A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro estudio, vamos avanzando casi hasta el final de lo que estuvimos tratando durante los últimos mensajes que hicimos desde este púlpito en relación a Israel y su territorio. Vamos a mirar lo que continúa a través del período del previo cautiverio, ya cuando se habían hecho algunas incursiones babilónicas en Israel, y también vamos a ver lo que se relaciona a ese tiempo de Daniel, de Ezequiel, esos tiempos en que se hizo la primera cautividad o la primera que se llevaron cautivos. En el tiempo de Daniel fue la primera, año 605, antes de Cristo. También en el 597, Ezequiel fue llevado en la segunda transmigración, fue llevado a la zona del río Quebar, un río que está cerca de la ciudad de Babilonia, no en Babilonia mismo. Daniel sí fue llevado a Babilonia con sus tres amigos y otro grupo de personas. Y también nosotros podemos ver a través de Ezequiel, y como vimos ya en Jeremías, que estamos en el tiempo en donde se hace la culminación de las transmigraciones hacia Babilonia, que es en el año 586 antes de Cristo. Esa fue la última, y donde se destruye a Jerusalén, se quema todo, se quema el templo y se derriba el muro que tenía Jerusalén, que era un muro que ya venía desde antes que David sea rey en ese lugar. Recuerden que esa ciudad, Jerusalén, en la antigüedad se llamaba Jebús, ese era el nombre. Los jebuseos eran los que estaban ahí, y después se llamó Jerusalén, principalmente en el tiempo de David se le da ese nombre, aunque van a ver que antes de David ya se menciona a Jerusalén. En la época de Melquisedec, cuando va Abraham a dar los diezmos, ya se menciona como la ciudad de Salem, ciudad de paz. Y bueno, Jerusalén es un lugar muy importante en la Biblia porque prácticamente, como dice el propio Señor Jesús en Mateo 5, es la ciudad de Dios. Es la ciudad del gran rey. Es la ciudad en donde Él dice que es el centro de la tierra. En la Biblia, como les he dicho en mensajes anteriores, en la Biblia, Jerusalén es la ciudad central de la tierra. Para Dios, la geografía, el norte, sur, el este y oeste, es Jerusalén. No es desde nuestro punto de donde estemos aquí en Salta, o en Argentina, o en Paraguay, o en Alemania, en Inglaterra, donde sea. El centro, donde comienzan los puntos cardinales desde hacia ellos, es Jerusalén. Nunca va a ser otra ciudad que no sea esa, menos ni Roma, ni la Meca, ni Medina para los árabes, que son los lugares sagrados de ellos, nada. Jerusalén es la ciudad del gran rey, es la gran ciudad de Dios, que Jerusalén, incluso la terrenal y por supuesto la celestial. Pero la Jerusalén terrenal, ese territorio, como hemos dicho en todos estos mensajes y hemos abrumado en pasajes bíblicos leyendo, y Ezequiel tiene muchos también, hemos abrumado en pasajes hablando cómo la Biblia, en todos los períodos de la historia de Israel y antes de Israel, ha hablado que Dios le ha dado esa tierra. Primero, la tierra es de Él. Y como les he dicho en algún momento al principio del estudio, se entiende que la zona de Israel hasta incluso la zona de Babilonia y hacia el sur hasta lo que es el río de Egipto, se cree que toda esa zona, que se llamó en la antigüedad también la media luna fértil, es un lugar, o se cree que es el lugar que Dios había colocado el huerto del Edén. No quizás en la forma cartográfica que tiene ahora el mapa ahí en esa zona. Recuerden que con el diluvio se formaron los continentes. Ustedes van al capítulo 10 de Génesis, versículo 25, y dice que en el tiempo de Peleg se dividió la tierra. Cuando Dios y Cristo crean el planeta Tierra, cuando hacen la Tierra, dice, descúbrase lo uno, lo singular, seco. No los lugares secos, sino lo seco. Cuando Dios hizo la creación, hizo un solo continente, si podemos decir así, que los científicos lo llaman o la llaman Pangea. Un continente único que estaban unidos todos, y después del diluvio, con todo lo que pasó, con la apertura del abismo, con lo que pasó con las cataratas de los cielos, el peso de agua, la cantidad de humedad que se filtró en la tierra, produjo que se separara eso seco, lo seco. De ahí, o sea, debemos saber que como hay separaciones por ríos y por mares y océanos en la tierra, entonces, obviamente, no podemos decir, ah, sí, la forma del Edén fue más o menos así como va Babilonia, como va Siria, como va toda la zona de Israel y en la península del Sinaí, al norte de Arabia, y después llegamos hasta, esa era la forma del Edén. No, el Edén no sabemos bien qué forma tenía, si era cuadrado, redondo, elíptico, o qué forma le dio Dios. Pero esos ríos, esos cuatro principales ríos, el Éufrates, el Tigris, el Nilo y el Jordán, pueden ser esos cuatro ríos que son los que emanaban y fluían por la tierra del Edén, donde Adán y Eva tuvieron su primer hogar. De esa zona les había echado Dios también y les había sacado. Posiblemente por eso Dios considera esa tierra y por eso en esas tierras hay tanto petróleo. No sé si ustedes saben cuál es la materia prima del petróleo, pero es justamente la descomposición vegetal y principalmente las raíces. Cuando hay una descomposición que dura cierta cantidad de siglos, entonces se forma lo que nosotros conocemos el petróleo. Por eso se llama al aceite muchas veces de los vehículos, se usa el biodiesel, porque viene de lo vegetal, no viene de lo que es. Hay aceites también minerales, pero mucho viene de lo vegetal. Y el petróleo, su materia prima principalmente esa. ¿Por qué se dice que hay tanto petróleo en Medio Oriente y en Oriente? Porque se cree que fue el lugar donde en algún momento, aunque hoy no hay casi vegetación, hoy es desértica toda esa zona, pero en ese lugar hubo muchísima vegetación. Se cree incluso que el desierto del Sahara, que hoy es uno de los lugares más secos de la Tierra y es el lugar, el desierto más grande del mundo, hubo muchísima vegetación también, y por eso en muchos de esos países, al norte principalmente de África, hay mucho petróleo. No puede haber petróleo, no puede haber lo que la Biblia llama asfalto, también en Génesis, no puede haber eso si no hubo abundante vegetación. Eso es lo que los científicos ven, pero no, obviamente usan los millones de años y demás para decir que por qué ahora está todo seco, pero nosotros sabemos por qué está todo seco, cuáles fueron las razones. Personalmente creo que Dios, una vez que vino el diluvio, destruyó el Edén, pero dejó una marca negra de la existencia del Edén, y era justamente, o es, mejor dicho, el petróleo, que desde Génesis 11 en adelante aparece la palabra asfalto, o que usaron para calafatear cuando se hacía del arca, entonces se usaba la brea, que viene también del petróleo. Así que todo esto debemos saber que Dios fue a través de los siglos mostrando que esa tierra, no solamente por la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, sino que también a lo largo de la historia para los hombres y mujeres que siguieron las diferentes civilizaciones en la historia, han tenido que saber que esa tierra para Dios es bendita. Y Él le dio como administración y heredad solo a Israel. Cuando estuvieron los cananitas, estuvieron ahí simplemente porque participaron en lo que fue el esparcirse de los hijos de Noé y la descendencia de los hijos de Noé, pero la tierra estaba establecida que iba a ser para Israel. Quizás Dios en los primeros capítulos de Génesis no lo menciona a eso, pero le dio esa tierra principalmente a los hijos de Sem, el primer hijo de Noé. Los israelitas son semitas, vienen de Sem, así como los árabes y demás, porque Ismael fue hijo de Abraham también. Son todos semitas. Por eso cuando ustedes van a decir, hubo un ataque en un cementerio israelita, en una sinagoga o algo, eso fue antisemitismo. No, no fue antisemitismo, fue antiisraelismo. Porque los árabes y muchos musulmanes, algunos también son semitas. Vienen de Sem, del hijo mayor de Noé, pero no son israelitas o judíos si son de la tribu de Judá. Así que en el tiempo del exilio o preexilio, vamos a llamar así a ese periodo, también Dios le había dicho a Israel, a los reyes, a los profetas e incluso a los habitantes de la tierra, les había dicho que esa tierra le pertenece a ellos. Y si quieren seguir en sus Biblias, vamos a ir abriendo en el libro de Ezequiel y vamos primeramente al capítulo 11 y de ahí en adelante vamos a ir subiendo capítulos para ir leyendo algunos pasajes y vamos a hacer breves comentarios que por ahí, si demanda la necesidad, vamos a hacerlo. Capítulo 11 de Ezequiel es la referencia, estamos estudiando 170 referencias bíblicas en donde Dios dice y claramente afirma que esa tierra es para Israel. 11:17, primero. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Fíjense, Ezequiel va a hablar y vamos a ver otros pasajes a medida que sigamos avanzando y vamos a ver los dos regresos en el libro de Ezequiel por parte de Israel. Uno es el regreso del cautiverio ese que ellos estaban en Babilonia, que fue en el año 586. En el año 536 volvió Israel a la tierra de Israel. Ahora, hay que saber que Ezequiel fue el que más les confirmó a ellos. Jeremías también dio, por sobre todo en los capítulos del capítulo 31, que ellos regresarían. Pero Ezequiel también habla del regreso final de Israel en nuestra época, que fue en el siglo XX, 1948. En ese año también fueron traídos de diferentes puntos de la tierra. Recuerden que cuando Israel en la antigüedad fue traída también en el año 536 a.C., fue traída a Israel de nuevo, no todos regresaron, pero muchos sí, fueron traídos de Babilonia y de la zona de Persia, porque algunos israelitas participaron en una doble transmigración, en un doble cautiverio, y uno de ellos fue Daniel. Muchos fueron cautivos de los babilonios, y mientras los babilonios imperaban en la tierra, eran un imperio que estaban haciendo lo que querían con los países que dominaban, cuando Persia entra a gobernar y vence a Babilonia, muchos israelitas fueron llevados de Babilonia a Susa. ¿Se acuerdan quién vivía en Susa? Mardoqueo y Esther. Ellos no solamente fueron llevados a Babilonia, o quizás nacieron en esa zona, sino que también fueron llevados a la capital de Persia. Entonces, algunos israelitas tuvieron que participar en un doble cautiverio o en una doble transmigración. Primero Babilonia es vencida, otros quedaron en Babilonia, pero Daniel, por ejemplo, también tuvo mucho contacto con los reyes de Persia, pero principalmente con Darío, que sí estaba porque la zona de Babilonia se le había dado a los medos. Recuerden que el imperio era Medo-Persia. Acuérdense la visión de Daniel, capítulo 8, del carnero de dos cuernos, uno más grande y el otro más pequeño. Uno era Media y el otro era Persia. Entonces Daniel fue parte también del imperio persa, pero estaba mucho con Darío, el príncipe principal de Media o del imperio Medo. Así que ahí vemos que Ezequiel por eso les dice que ellos serían traídos y congregados de diferentes puntos de la tierra. Podría ser de Babilonia, podría ser de la zona de Ribla, que era el primer lugar a donde llegaban los cautivos para después ser los mejores traspasados a Babilonia. y los otros seguían quedándose en Ribla. Y otros, después en el tiempo de Persia, también fueron llevados, como caso de Mardoqueo y Esther, que se los nombra claramente, y vemos que ahí en Susa habían muchos, varios miles de judíos o israelitas que vivían en ese lugar. Por eso, cuando llega el año 536, que ya Persia se consolida y media como imperios mundiales, entonces le permiten a muchos israelitas volver a su tierra para reanudar sus actividades de adoración y demás. Y ahí vamos a entrar después a lo que es el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Yo estoy tratando de seguir en un hilo histórico estos pasajes para que nosotros podamos ver cómo en cada época y etapa de Israel, él les recordaba: ustedes deben saber que su tierra es la tierra de Israel. Vamos a Ezequiel 20:6. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¿Quién dice esto? Dios. La tierra más hermosa. Y usted se va a ir a Israel hoy y va a decir: ¿será que es la más hermosa? Mira, yo soy de la provincia de Misiones, y por ejemplo en Argentina, y es muy linda la provincia. Hay muchos árboles, muchos ríos, arroyos, cascadas, saltos y demás cosas. Se van a la zona norte y este de Brasil, por ejemplo, hay pero hermosuras de tierras. Y uno se puede ir a las grandes selvas de Colombia y de Venezuela y puede ver hermosos lugares y bellos paisajes. Y uno dice: ¿por qué será que Israel, Dios la llama la más hermosa? Y en su momento fue la parte más hermosa de la tierra en el tiempo del Edén. Pero para él, la tierra más hermosa no es el país más lindo que nosotros quisiéramos ir algún día. Que por ahí nos vamos y vemos esos paisajes tan hermosos y todo, y decimos: acá quiero vivir, cómo me gustaría vivir por esta zona. Pero si usted se va hoy se va a Israel, lo único que va a ver es desierto, arena, sequía y el país que tiene que potabilizar su agua del agua del mar. Valga la redundancia, agua otra vez. Del agua del mar tienen que potabilizar su agua. No tienen casi ríos. Los pocos ríos, por ejemplo, el río Jordán tiene una característica, que es quizás el río de agua más potabilizado, o el río de agua que tienen en Israel, pero es un río que a cierta época del año prácticamente queda seco. Ven como los ríos de aquí, de esta zona, que en verano, por las lluvias, algo de agua corre por ellos. Pero en Israel, una gran parte del año es así. Pero para Dios es la parte más hermosa de la tierra. No hay otra como ella. Vamos a Ezequiel 20:15 también. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Seguimos con Ezequiel 20:28, en el mismo capítulo, porque yo los traje de la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Todo un discurso histórico les está haciendo Ezequiel para que se acuerden que quien les había, ¿se acuerdan que Jeremías había dicho que les sacaría de la tierra que él les daría? Ahora Ezequiel les está recordando a ellos también en el cautiverio que él les había dado esa tierra. Él es el soberano sobre esa tierra y les saca y le pone cuando él quiere al pueblo de Israel. Bien, seguimos entonces todavía en Ezequiel 20, versículo 42. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Padres aquí nos referimos a Abraham, Isaac y Jacob. Seguimos un poco más adelante. Ahora sí vamos al 28:25. Así ha dicho Jehová, el Señor: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo, ¿a quién? Jacob. A mi siervo Jacob, a él le dio y a su descendencia. Por eso, los 12 hijos de Israel representan en sus nombres a las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus siguen apareciendo hasta el día de hoy cuando miramos Apocalipsis 7, que nos hace ver que todas ellas estarán en esa tierra y habrán 12.000 de cada una de esas tribus, de donde salen los 144.000 sellados que son todos testigos de Jehová. No, son israelitas. Todos ellos, ninguno es testigo de Jehová. Son todos israelitas que pertenecen a la ascendencia y descendencia de Jacob. Bueno, vamos ahora a pasar al 34:29. De aquí ahora ya primero hablamos de la vuelta de Israel en 536 antes de Cristo, o sea, volvían después de los 70 años a Israel. A ver, esperen ahí en 34:29. Yo les quiero leer, voy a leer respecto al regreso inmediato después de los 70 años. Quiero que leamos en Daniel capítulo 9, si ustedes quieren buscar, no pierdan por favor Ezequiel 34, que ya volvemos ahí. Daniel capítulo 9, aquí vamos a ver que habían transcurrido esos 70 años del cautiverio y Daniel hace una oración, pero previo a esa oración, él trata de ver si ya se habían cumplido los 70 años. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová por el profeta. ¿Qué profeta? Jeremías. Daniel conoció a Jeremías, pero también lo tenía como un gran profeta, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Creo que Daniel lo que estaba buscando en este momento era, a ver, Jeremías dijo que eran 70 años. Yo fui traído en tal y tal año, pero la ciudad fue conquistada en tal época. Y se ve que Daniel, aparte de ser un muy buen estadista y un gran hombre de Dios, era una persona que llevaba los datos, iba llevando cómo iban transcurriendo los años, qué pasaba, y ya en su vejez ahora, más de 90 años posiblemente tenía en este momento, Daniel comienza a ver cuándo, si ya no era hora que había que regresar, y hasta creo que él quería regresar. Recuerden que Daniel nunca regresó a Jerusalén, nunca fue a Israel, sino que se quedó y murió en la zona de Persia o de Babilonia y hasta ahí, pero nunca pudo tener la posibilidad de regresar a Israel. Pero él quería saber si ya no era la época en que podían regresar a ese lugar. Daniel está hablando en el 9 de ese regreso en el 536 que comenzó con Zorobabel y Josué acompañados de Esdras, el sacerdote que fue el que llevó un grupo de personas y llevó a la nación al regreso de la ley, al regreso de la palabra de Dios, para que la nación regrese y se fortalezca en los mandamientos del Señor. Ahora, desde Ezequiel 34:29, nosotros vamos a hablar del regreso de Israel, pero en nuestra época, o digamos lo que hablamos del siglo pasado, siglo XX. De aquí en adelante, vamos a ver a veces la expresión que dice en los postreros días, o en aquel tiempo, cuando ustedes leen eso en cualquier profeta, no solo Ezequiel, puede ser Joel, puede ser Amós, puede ser Isaías o Jeremías, cuando ustedes ven esa expresión, en aquel tiempo, en los días postreros, o eso deben saber que ya no es para la época inmediata del profeta, tampoco para la época antes de Cristo, sino que los profetas comienzan a hablar del tiempo futuro. ¿Se acuerdan cuando leímos Deuteronomio, todos los pasajes que tratamos y habíamos dicho que cuando leemos 28, 29, 30 y 31, de Deuteronomio, Dios le dijo a esa nación que todas estas cosas y estas maldiciones se cumplirán sobre ti. Y muchas de esas maldiciones se cumplieron en el tiempo de la iglesia de Cristo. En ese tiempo en que Israel está endurecido en parte, pero que ha sufrido persecuciones, matanzas y asesinatos a mansalva. Dice Ezequiel 34:29, y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán más ya consumidos de hambre en la tierra, ni jamás serán avergonzados por las naciones. Esa planta es la tierra, es el lugar donde ellos iban a pisar, donde ellos iban a vivir, donde se iban a plantar y serían enraizados para siempre. Recuerden que este pasaje de Ezequiel no se refiere a la época que ellos volvieron a la tierra en el 536, sino se refiere al tiempo previo o el momento en que se va a instaurar el milenio. Acuérdense que dice: ya no serán más avergonzados por las naciones. Que yo sepa, todavía ese tiempo no llegó, porque hoy y muchos siglos antes de nosotros, durante el tiempo de la iglesia, Israel constantemente fue avergonzado. Este pasaje no se refiere, y recuerden que desde prácticamente Ezequiel 33 en adelante, hasta el 40 ya se refiere al Israel que regresa, en este caso para nosotros ya cercanamente, 1948 hasta el milenio. El hermano hoy en la introducción de la reunión hablaba, ¿no será que ya está tan cerca, ya está ahí el momento a las puertas del arrebatamiento de la iglesia? Puede ser. Y es cierto que Israel tendrá que ser avergonzado y pasará un tiempo muy difícil todavía, muy, muy difícil, y más que todos los otros tiempos que haya pasado a lo largo de los siglos. Pero recordemos, llegará el momento en que los avergonzados serán los que avergonzarán a los que les avergonzaron. No sé si entienden el trabalengua que estoy haciendo, pero es importante que entendamos que Israel llegará un momento que será el comandante en jefe de todas las naciones. Ya no será Estados Unidos, ni Rusia, ni Turquía, ni todos los países chinos tan poderosos como los vemos hoy. Seguimos entonces con Ezequiel 34:13. Tenemos que volver. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes ¿De dónde? De Israel. En ese lugar va a apacentar Dios a su pueblo. Y cuando se habla de apacentar, es porque hay paz, hay tranquilidad, hay lugar que uno come tranquilo, está todo sereno. La palabra apacentar tiene ese fin en relación a las ovejas. Hoy Israel, lamentablemente, todavía no está siendo apacentado por Dios. Están siendo apacentados por ellos mismos, pero están constantemente en violencia y en guerrillas. No tienen todavía paz y tranquilidad en la tierra, pero sí lo van a tener. Para eso Israel tenía que regresar. Ezequiel 36:28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿En dónde? En la tierra que le di a vuestros padres. Aquí pueden ser todos los que entraron con Josué y también, por supuesto, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos otra vez entonces a Ezequiel 37:12-14. Este es el famoso pasaje de los huesos secos. Y aquí vamos a hablar de algunas cosas en este capítulo enseguida. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Acá le está diciendo que a los huesos secos le profetiza en este pasaje. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. Ezequiel, repito, 37, 12 al 14. Esta es una profecía, muchos leen eso. Me acuerdo la primera vez que leí Ezequiel 37, era medio así preadolescente, iba para la adolescencia, y empecé a leer, y yo ya me imaginaba, porque hablaba de un valle, entonces yo me imaginaba un lugar grande, así que uno puede ver desde cierta distancia mucho, mucho territorio, y dice que estaba lleno de huesos secos. Y yo lo primero que me imaginaba eran esos huesos tirados, todos huesos tirados, pero me dio un poco miedo la primera vez. Era medio chico, pero me dio primero que dice que los huesos se empezaron a mover y juntar. Pero yo me imaginaba todo eso como algo real. Imagínense la imaginación que tenemos a veces. Pero, y no está mal, porque personalmente creo que era una visión real que tenía Ezequiel en ese momento y veía que esos huesos se comienzan a juntar, se unen en sus ligamentos y dice que empieza a subir carne sobre ellos. Ah, yo me imaginaba todo eso la primera vez que leía Ezequiel 37 y decía, oh, digo, qué espectáculo hermoso estaba viendo Ezequiel. Ver que le sube toda la carne, se queda y dice que estaban todos parados. Pero no vivían. Nadie vivía. Bueno, esto es lo que Israel es hoy. Israel salió de los sepulcros. ¿Cuáles fueron los sepulcros de los que salió Israel? Campos de concentración, fosas y lugares hacinados y lugares en donde se escondieron durante la Segunda Guerra Mundial, huyendo del nazismo y de las naciones rusas o de la Unión Soviética, que los perseguían y constantemente les estaban acosando como nación. Y verdaderamente, hermanos, la nación de Israel, el pueblo de Israel en esa época, llegó a estar en piel y hueso. Si ustedes miran las fotos de la época del Holocausto o la época de lo que es el tiempo de los campos de concentración, Israel era piel y hueso. La verdad, con el respeto que se merecen los que participaron en el Holocausto, la verdad da asco ver cómo estaban ellos. Pero lo digo en el respeto de lo que ha sufrido esa gente. Cómo han soportado la prueba dura que Dios en Deuteronomio 30 y 31 les dijo, van a soportar todo eso. Cuando se cumpla eso, yo os volveré a la tierra que di a vuestros padres. ¿Y no lo hizo hoy? Los huesos revivieron. Muchos israelitas que ya estaban prácticamente muertos, ya estaban prácticamente en días contados para morir y dejar de vivir, ellos volvieron, si se puede decir, a vivir. Lean el testimonio de, ¿cómo es que se llama esta señora? Corrie ten Boom. Lean la historia de esta señora. A veces ellos dicen el diario de Ana Frank. Ana Frank sí era una persona que sufrió también mucho con su familia y demás cosas, pero también tenía sus cosas, esta Anita. Pero también se cuenta mucho de cómo en Alemania se escondían a los israelitas, a los judíos, en casas y eran descubiertos y eran destrozados. Pero hay varios testimonios, incluso si quieren mirar una película de cómo sufrían, hay una película larga, casi 3 horas o 3 horas y algo dura, se llama El pianista, es de un israelita polaco. Él también se ve en su vida lo que él ha sufrido y cómo ha sido mal agradecido muchas veces porque fue tan aterrado ese pobre hombre por lo que hizo, pero también a la vez después sobrevive y cuenta mucho. La película prácticamente. Después hay otra película, si quieren mirar. Estoy dando películas como para que tengan un buen fin de semana si es que tienen un feriado para mirarlo. También es bastante larga y se llama La lista de Schindler. Esa película también cuenta cómo este hombre compraba a los israelitas para librarlos, los ponía en una fábrica de ollas y ellos ahí fabricaban, y él fabricaba armas también, o balas, municiones, y los mismos israelitas estaban fabricando esas propias armas que eran para matar a otros israelitas. Pero bueno, él los tomaba, los compraba y compró a más de 1,000. Fue reconocido incluso después que Israel volvió, después que revivió, estuvo como nación. Entonces fue reconocido por el gobierno israelita por la gran obra y el dineral literalmente que gastó comprando israelita por israelita para librarlos de la muerte y de los campos de concentración. Él los llevaba supuestamente como esclavos, pero una vez que los encerraba en su fábrica le daba comida, le daba agua, le daba todo lo que necesitaba y les daba pequeños pagos y salarios por el trabajo que ellos hacían en su fábrica. Eso no sabía el gobierno nazi, pero él lo hacía. Pero, hermanos, realmente esta nación fue una nación que lloró angustiosamente. Ezequiel cuenta, ¿y a dónde iban a volver otra vez? ¿Saben por qué vino el nazismo? ¿Saben por qué llegó la Segunda Guerra Mundial? Muchos le van a decir por la locura de Hitler, por esto. No, porque Dios así lo quería. Ellos no querían regresar a su tierra. Llegaba la hora en que ellos tenían que ir a su tierra. ¿Y saben qué? Antes de la Segunda Guerra Mundial, ningún israelita quería ir a Israel. Porque estaban los otomanos, estaban los ingleses, estaban todos ahí, los árabes metidos, y ellos no tenían ganas de pelear. Sí estaban cómodos en Alemania, en Austria, en Polonia, en Rusia y en otros lugares. Aunque en Rusia ya no tanto, porque los pogromos habían corrido a muchos por ahí, con el zarismo ruso, con los últimos que habían hecho el reinado en Rusia antes de la revolución bolchevique. Antes de eso, muchos judíos habían muerto, pero Israel no quería volver. Entonces Dios tuvo que provocar una desidia en todo el mundo hacia los israelitas para que ellos sepan que la tierra donde ellos tienen que volver es la tierra de Israel. No era Alemania, no era Austria, ningún país de Europa y menos América, aunque en América hay muchos todavía. Hay más israelitas en América que en la propia Israel, pero volverán un día. Hoy Israel volvió a vivir, dice, volvió a ser nación. Sigue, vamos un poco más adelante, Ezequiel 37, 21. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Israel no puede vivir, no puede decir, no, yo quiero que nuestra tierra sea uno o dos estados de Estados Unidos, o dos, tres provincias de Argentina. No, no pueden elegir. Dios quiere que ellos regresen y tengan que estar en Israel, porque la tierra que será restaurada, completamente hecha un vergel, va a ser Israel, no las otras naciones del mundo. Él quiere traer a su pueblo para que viva otra vez en esa tierra que fluye leche y miel, y más aún todavía que la primera vez cuando conquistaron Canaán. Este regreso, y ven cómo Dios les está mostrando que siglos, milenios más adelante, el lugar donde van a estar los israelitas va a ser ahí, en la antigua tierra de Canaán. Ezequiel 37, 25, la primera parte. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿para cuánto? Para siempre. ¿Entienden? Recuerden que si esto se hablaría del primer regreso del cautiverio Babilonia, debemos saber que Israel fue echado otra vez de su tierra. ¿Se acuerdan en qué año? Año 70, después de Cristo, con el general Tito cuando invadió por orden de Vespasiano, el emperador romano de su momento, para que Israel sea quitado y el oprobio y las rebeldías de Israel sean quitadas también del imperio. Y fueron. Esto se nota que es, por eso siempre digo, que Israel hoy no va a ser ya destruido completamente. Sí lo van a perseguir, pero no va a ser completamente destruido porque Israel va a habitar, después que volvieron en esta segunda vuelta, después del año 48, no volverán porque para siempre van a habitar esa tierra. Bien, vamos a Ezequiel 45, versículo 8. Esta tierra tendrá por posesión en Israel y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Por eso, no es correcto usar, para los que son israelitas, no es correcto usar siempre el gentilicio judío, porque según lo que la profecía nos da en Ezequiel 45, 8, es que las 12 tribus de Israel van a habitar esa tierra. Cuando regrese Israel, no van a regresar solo judíos, sino que regresarán seguramente aseritas, simeonitas, levitas y de todas las tribus que pertenecen a Israel. Como les dije, acuérdense Apocalipsis 48, que ya es un capítulo que en su contexto histórico está adelante de nuestra historia. La iglesia no va a estar más cuando se cumpla lo de Apocalipsis capítulo 7. Recuerden que la iglesia está solamente hasta el posiblemente el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis. Cuando le dice Dios a Juan, ven acá, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas o sucederán pronto. ¿Entienden? Esto es importante que entendamos. Entonces, es evidente que decir judíos, está bien, la mayoría lo usa porque desde antiguo se está usando así. Pero es correcto hablar de un gentilicio más general de todas las tribus. Y es cierto que la tribu de Judá es la más importante en el sentido que tiene al legislador, al rey, al cordero y al león de Judá. Pero también están las otras que han regresado y está eso ya comprobado. Vamos entonces al último pasaje en relación a esto en Ezequiel y vamos a ver 47:14. 47:14. Y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Acuérdense, capítulo 45 y 47 de Ezequiel ya está en el tiempo en donde Dios está describiendo el tiempo del milenio, el templo del milenio. Capítulo 40 hasta el 48 se habla de la época del templo milenial. La ciudad va a estar construida y va a haber una porción, dice ahí en ese rango de capítulos de Ezequiel, hay una porción que será santísima a Jehová. En ese lugar se va a construir el templo más grande que tuvo hasta la historia de ese momento Israel. Es un templo grande y es el templo en donde va a reinar nuestro Señor Jesucristo, donde Jehová se sentará en el trono, dice, y reinará. Y David será su príncipe. Acuérdense, en Ezequiel 34, ustedes van a ver que a David se le menciona como príncipe y como también rey. Será príncipe después del reinado de Jesucristo o de Cristo y será rey para la nación de Israel, no para todas las naciones. Por eso el título de Jesús en Apocalipsis 19 es, ¿cuál es? Rey de reyes y señor de otros señores. Van a estar los reyesitos y van a estar los señorcitos, pero sobre todos ellos estará el rey y el señor. ¿Entienden? Por eso el título no está mal, sino que Dios, por eso es un reino. Va a estar administrado por otros reyes, por supuesto, subyugados a la persona de Cristo, y ellos gobernarán tanto en Israel, en el caso de David, pero también gobernarán otros que reinarán también en las zonas del mundo, en los países o en las naciones del mundo. Así que con esto, hermanos, podemos ver que Israel, en el pasado, en el tiempo de Jeremías y Ezequiel y Daniel, se le promete que ellos irán a esa tierra y esa tierra es para ellos. Y también a través de Ezequiel estamos descubriendo, y con otros pasajes más que vamos a leer, a través de Ezequiel y demás, estamos viendo que Dios le ha dado esa tierra a Israel. La antigua tierra de Canaán es la tierra de Israel, donde Jacob durmió encabezado por una piedra, o sea, recostado sobre una piedra, y soñó cuando subían y bajaban los ángeles por la escalera, algunos llaman la escalera de Jacob, no era la escalera de Jacob, pero bueno, era lo que él soñó. Pero esos ángeles que subían, y en ese momento se le dice que esta tierra en donde estás, tu descendencia la va a heredar, la va a tener. Por eso él nombró ese lugar Betel, casa de Dios, porque se dio cuenta que Dios estaba en ese lugar. Y así nace el nombre de esa ciudad que se llamaba antiguamente Luz. Así se llamaba, luego la llamaban. Parece que esa tierra, según dicen la tradición de algunos rabinos israelitas, se cree que las visiones celestiales se vivían ya en esa tierra antes de la de Jacob. Por eso le llamaban Luz a ese lugar, a esa tierra, porque es como que había ciertas cosas, diríamos hoy, para los que andan en las cosas paranormales, hay cosas raras acá. se vivían ciertas cosas, pero para Jacob, que ya conocía a Dios por lo que su abuelo Abraham y su padre Isaac le hablaban, entonces él la llamó a un nombre más correcto y más específico, casa de Dios, Betel, casa de Dios. Por eso, porque sabía que no había nada normal, sencillamente Dios apreciaba esa tierra, apreciaba ese lugar y lo veía como su lugar para el pueblo que él iba a querer darle. Con ese pueblo a quien él quería darle era el pueblo de Israel. Así que esa tierra que hoy vemos que está mancillada, está pisoteada por los gentiles, está llena de abominaciones porque todos los cultos están representados en Israel, en Jerusalén. Esa tierra que hoy no es santa, no digan nunca la tierra santa, porque no es nada santa, es abominable hoy la tierra, pisoteada, repito, por los gentiles, pero un día será santificada cuando Jesús pose sus pies sobre el monte de los olivos y salgan las aguas que curarán la tierra. Acuérdense, capítulo 47 de Ezequiel y 48, el río que Ezequiel quería caminar empezó, llegaba a la planta de los pies, los tobillos, las rodillas, después siguió hasta la cadera y así hasta que ya tenía que pasar a nado. Esas aguas de la purificación van a inundar la tierra de Israel en ese momento cuando el Señor llegue y van a santificar. Y ahí sí, que no nos descuidemos de llamarla la Tierra Santa, porque ahí sí estará el Santo de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más y gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Gracias por las promesas que tenemos, por todo lo bueno que nos prometes, aunque estamos viviendo en tiempos duros y difíciles en relación a tu persona por parte de los hombres. Hay mucha persecución social, mucha persecución cultural, incluso persecución ideológica y de tantas otras. Pero gracias, Señor, porque nos estás dando la posibilidad de tener esperanza y saber que aunque puede ser que pasemos tiempos difíciles, pero tenemos la esperanza que esto va a terminar y que tu iglesia será librada de lo peor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.